Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa que no me haya olvidado. Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. No puedo entender por qué motivo no me puedes creer, si yo soy hombre de una sola. Muera el amor, no dejemos que el fuego se apague, no dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague. Todavía me llama, yo no tengo la culpa que no me haya olvidado. Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha.